este calorcito también, con muchas cosas. Vamos a mandar un saludo a la gente del Nuevo Angol Chaco. María Pensi, un abrazo de oso para vos. Gracias por elegirnos y estar siempre con el mediodía de la radio. Gracias a los chicos que estuvieron hoy al mediodía. Hubo un abogado que también se sumó a la charla esta mañana, que deja saludo a Pensamiento Penal. En fin, sí, dice, ¿por qué le estuve testigo? Bueno, así estamos hoy con una columna más de Pensamiento Penal, pero antes quiero hablar con el licenciado Diego Rotundo y quiero felicitar esta iniciativa provincial y nacional de esta, ¿cómo se diría? A ver, sede, lugar de contención, hablando en criollo, ¿qué sería esto que se inauguró unos días atrás en Fontana? Bueno, básicamente se inauguró un dispositivo dependiente de la Sedronar, se llama DIAT, es Dispositivo Integral de Abordaje Territorial. Este es un dispositivo que surge a partir de la iniciativa del municipio de Fontana, en cogestión con la Secretaría Nacional, que trabaja todo lo que es política en drogas, básicamente. Y bueno, este es un proyecto que en realidad hace mucho tiempo se estaba ejecutando. Es un proyecto que surge con el armado de un equipo para trabajar prevención inicialmente en la problemática de consumos. Eso empieza a finales del 2014 y es cuando inicia la idea de la obra, una obra que llevó un tiempo ejecutarse, pero que la semana pasada concluyó y pudimos inaugurarla. Hoy se llama DIAT, digamos, DIAT es Dispositivo Integral de Abordaje Territorial, y básicamente es un lugar de atención, de promoción, de prevención para jóvenes. ¿Albergue, no? No, es un lugar de tratamiento ambulatorio en el caso de la parte de asistencia, digamos, pero además es un espacio donde los jóvenes, tengan problemática de consumo o no, encuentran un montón de actividades en pos de fortalecer el proyecto de vida de los jóvenes. Cuenta con talleres de diferentes tipos, talleres educativos, deportivos, culturales, de formación, y además de un equipo técnico que hace un seguimiento técnico de casos particulares o de situaciones particulares de algunos jóvenes que tengan una problemática de consumo. En realidad es un espacio de construcción colectiva donde la comunidad y los jóvenes pueden participar, y además es de construcción colectiva en cuanto a las instituciones. Trabajamos en articulación con los hospitales, con los centros de salud, con las escuelas. La idea es justamente dar un abordaje integral a la vida de las personas. Con una impronta en el trabajo sobre los consumos problemáticos, pero pensando los consumos problemáticos como una problemática compleja. ¿Y eso que estaría a cargo de quién? ¿Quién sería como un vigilante? A ver, ¿que estaría a cargo un grupo de médicos, especialistas? ¿Cómo es? En realidad es, como decía, es una cogestión entre Nación y municipio. Sí. El municipio, junto con una persona del municipio, con una persona de Nación, somos quienes coordinamos el dispositivo. Yo estoy de parte de la Sedronar. Cecilia Lugo, que es la co-coordinadora municipal. Y a partir de ahí hay un equipo, que es un equipo técnico, donde hay psicólogos, trabajadores sociales, operadores socioterapéuticos en adicciones, y un grupo de talleristas que llevan a cabo de estas acciones o estos talleres que decíamos. La idea es que este espacio sea un espacio atractivo para los jóvenes y que los jóvenes puedan asistir y quieran asistir. Todos y quieran los días, estar ahí. Lunes a viernes, claro, tiene un funcionamiento. Sí, en realidad ya está inaugurado, estamos en el armado de los horarios. Perfecto. Ya se reciben demandas, hay mucha gente que se ha acercado y está atravesando una instancia que se llama de primera escucha, que es justamente poder empezar a conversar sobre la problemática que los lleva. La idea es que la semana que viene los talleres ya estén en funcionamiento y que la gente empiece a asistir. Ya hay un grupo de jóvenes con los que nosotros veníamos trabajando, esto que decíamos, hace 3 años aproximadamente que ya se estaba trabajando en territorio. Hay un grupo muy grande de jóvenes que ya venían haciendo actividades con nosotros que van a integrar estos talleres, y ahora con muchísimas más opciones y mucha más comodidad se van a integrar nuevos jóvenes. Bien, qué lindo, ¿no? Felicitaciones, Diego. Vamos a ir a conocer este lindo lugar. Están entonces todos invitados. En verdad es un logro de todos, es un logro del municipio que mucho trabajó para que esto se pueda realizar ahí. Sí. Y bueno, nada, estamos muy contentos con esto. Por eso, felicitaciones y adelante con eso, porque en realidad lo necesitan muchísimos jóvenes. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bien, tema propuesto para hoy, doctora María Eugenia, este caso, este Milagro Sala. ¿Continúa este caso? ¿Ya va? ¿Cuántos años? Buen día a toda la audiencia, buen día Moni. La verdad, contentos de estar acá. Sí, es un tema que ha generado mucho debate en la opinión pública, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene una alta repercusión que ha llegado a niveles internacionales, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido sobre el tema. Uh-huh. Fíjate el nivel de connotación que ha tenido toda la causa de Milagro Sala, con un giro, ¿no es cierto?, en estos últimos días que implica para algunos, ¿no?, un avasallamiento o un retroceso, ¿no? Y en rigor de ser absolutamente objetiva e intentar integrar todas las voces, ¿no es cierto?, para otro sector, ¿no?, no solo del Poder Judicial, sino que también de la ciudadanía, no sería más que una misma situación por la cual atraviesan un montón de personas en nuestro país que están sujetas, ¿no es cierto?, a ser investigadas penalmente y eventualmente no llevadas a juicio. Así que sí, es un tema candente y es un tema que nos planteamos contigo que teníamos que tocar, ¿no es cierto?, con el mayor de los respetos, uh-huh, de una forma como muy sencilla y tratando de hilar también en algún punto cuál es el origen de esta madeja, uh-huh, que es como muy... ¿Cómo comenzó esto? Claro, ¿cómo comenzó?, ¿no? Y me parece como que para eso es importante, recurro a mi machete, uh-huh, ¿no es cierto?, ver cómo es el derrotero para que Milagro hoy esté con su arresto domiciliario, uh-huh, ¿no?, en crisis y muy posiblemente deba volver, ¿no es cierto?, a una situación de encierro, uh-huh, ¿sí? En la actualidad ella está con arresto domiciliario. Ella tenía lo que se llama arresto domiciliario, ¿sí?, y le revocaron esa prisión domiciliaria, se la revocaron, ¿no? Uh-huh. ¿Quién tomó esta decisión? La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones y se la comunicó a la defensa de Milagro Sala, ¿no?, según se informa, ¿no?, en los medios de comunicación, uh-huh, ¿sí? Según se informa en los medios de comunicación. Se desconocían los motivos hasta hace unos días por los cuales se había decidido quitarle este beneficio a Sala, ¿no?, que va a tener que volver al penal de Alto Comedero, alrededor de menos de un mes de haber sido trasladada, ¿no es cierto?, a una vivienda en la localidad del Carmen, a las afueras de la capital jujeña, la cual se había acondicionado para que ella pudiera estar ahí. Bueno, ¿cuándo se iba a conocer la orden de la Cámara? Se iba a concretar recién este lunes, ¿no? Dice, bueno, y sostuvo Sergio Lelio Sánchez. ¿Quién es Sergio Lelio Sánchez? Es el fiscal general de Jujuy. Dijo, y cito textual, nos enteramos recién del fallo. El fiscal de la causa aún no fue notificado. Hablé con otras personas del Poder Judicial, uh-huh, que me confirmaron la decisión. Aún no fue trasladada. Bien. ¿Qué dijo la Tupac Amaruc, que es la organización social que lidera la dirigente Milagro Sala, ¿no es cierto?, con respecto a la revocación de la prisión domiciliaria efectuada a Milagro? Sacó un comunicado la Tupac Amaruc y dijo, la defensa fue notificada recién este viernes a las 19 y aún no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Néstor Hugo Paulini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Catán. La defensa informó que no se debería hacer efectivo el traslado en virtud que los abogados recurrirán la medida que según el artículo 443 del Código Procesal Penal prevé que la interposición de un recurso suspenda que la ejecución de esta decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones. Y se agregó, hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la Corte, ¿no es cierto?, Interamericana de Derechos Humanos. Bien, esto como una primera medida, ¿no?, como para hacer como un pantallazo general. ¿Qué sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? La Corte dijo que, según los informes que se habían recabado, la vida de Milagro corría peligro en esta situación de encierro en el penal de Alto Comedero, por lo cual era aconsejable, ¿no es cierto?, que se le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria. Perfecto. ¿Sí? Bien. Para llegar a esta instancia en la cual la Corte Interamericana se expida sobre la situación de Milagro Sala, hubo un montón de baterías procesales a las cuales distintos organismos de derechos humanos recurrieron, ¿sí? Se llama básicamente esto litigio estratégico, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Poder abordar diferentes frentes, ¿no?, con un objetivo común, con un objetivo siempre respetuoso de los derechos humanos. Bien, ¿me explico hasta ahí? Sí. ¿Sí? Si no, yo te digo, hablar. Ah, bueno, está bien. Entiendo. Perfecto, está perfecto. Bien, está bien. Vamos a hacer un parate. Sí. ¿Tá? Nos quedamos entonces en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perfecto, sostuvo esto a mediados de este año. Uh-huh. Bien. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el fallo Fontevecchia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no es cierto?, que se dio en febrero de este año, okay, en febrero del 2017. Ajá. En este fallo, ¿no es cierto?, la Corte, nuestra Corte Suprema de Justicia, ¿no?, o sea, los capos más capos, los últimos que interpretan nuestra Constitución, ¿no?, a nivel nacional, que viven en Capital Federal y atienden ahí y trabajan en la Corte Suprema de Justicia, se expidieron sobre si las decisiones o las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es como un órgano supranacional, internacional, son obligatorias para los o no son obligatorias para el Estado argentino, ¿tá? Y para expedirse sobre eso, la Corte eligió el caso Fontevecchia o el fallo Fontevecchia. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Y este qué decide? Vamos por partes. Perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias del fallo de la Corte Suprema? Bien. Para la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Bien, ¿qué eligió la Corte? Un caso sobre libertad de expresión para decidir o para anunciar cómo este tribunal, ¿no es cierto?, o sea, nuestra Corte, considerará los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Este fallo que motivó esta decisión en el 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado que el Estado argentino, o sea, todos nosotros, fue responsable de la violación del derecho a la libertad de expresión de los periodistas, por hechos que habían sucedido allá, muy lejos atrás, en 1995, cuando todavía era presidente Carlos Menem. Y Carlos Menem los había denunciado por haber hecho pública información sobre su hijo, Carlitos Menem. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Perfecto. Carlos Menem denuncia a estos dos periodistas y en el 2001 la Corte Suprema, de allá la conformación de ese entonces, deja firme la condena contra los periodistas, quienes, agotadas todas las instancias del Poder Judicial local, recurren ¿a dónde recurren? Al sistema interamericano, ¿no? Representados primero por la Asociación de Periodistas y luego por el CELS. Porque la decisión de la Corte Suprema Argentina, la máxima instancia, era contraria a ¿qué? A la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bueno, hay un largo proceso internacional, ¿no es cierto? Y la Corte en el 2011 dictamina que el Estado argentino había violado el derecho a la libertad de expresión y que, entre otras medidas, la sentencia debía ser dejada sin efecto. Es en un voto por mayoría, la Corte Suprema decidió que no lo hará. Es decir, no le vamos a hacer caso a lo que dice la Corte Interamericana. ¿Está? Uh-huh. La Corte Suprema, nuestro máximo tribunal nacional, con este fallo dice, no le vamos a hacer caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No son obligatorios los fallos de la Corte Interamericana para nosotros. ¿Sí? Esta decisión de la Corte, ¿qué hace esta decisión de la Corte, Moni? Les va a quitar fuerza al impacto del derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno y al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Porque el caso plantea un verdadero debilitamiento de la protección judicial e internacional de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Y esto ocurre por dos caminos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la Corte ahora tiene que resolver sobre la situación de Milagro Sala. Cuidado con el mate. Tiene que resolver sobre la situación de Milagro Sala y este antecedente, que es muy importante, uh-huh, porque nosotros sabemos que la Corte elige los fallos sobre los cuales se va a expedir, y que con esos fallos sienta precedentes y que esos precedentes deben ser respetados, ¿no es cierto? Es complejo, ¿no es cierto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, hay que darle prisión domiciliaria a la señora Milagro Sala porque su vida corre peligro. Se cumplió, se cumplió un mes. Luego se revocó esa prisión domiciliaria y ella debería volver al penal de, exactamente, a la cárcel. Uh-huh. Interín, la corte, nuestra corte local nacional, debe expedirse sobre esto, uh-huh, con este antecedente del caso Fontevecchia, lo cual genera un poco de incertidumbre, Mónica. O sea, a ver, en criollo, ¿puede ser? Sí, espectacular, yo te entendí. Podría ir presa, volver a la cárcel. Eso ya está, digamos. Sí. Por un lado está. Ahora, si la corte dice, sí, ¿no es cierto? Cuando la corte se expida sobre el caso Milagro Sala, puede ser que la corte diga, ojo, que yo ya en el caso Fontevecchia, nosotros, porque son varios, nosotros ya dijimos que no son obligatorios para el Estado argentino lo que se decida a nivel, ¿no es cierto?, del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la Corte en este caso, ¿está? Uh-huh. Por lo cual, básicamente es así. Nosotros pertenecemos a un sistema en el cual los Estados que son miembros de la OEA, ¿no es cierto?, entienden que tenemos que todos cumplir con las decisiones o con los fallos que esta Corte, ¿no?, dicta. Y nosotros nos estamos separando de eso. El Estado argentino, a través, ¿entendés?, de este fallo Fontevecchia en febrero del 2017, que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está diciendo, para nosotros, para el Estado argentino, esto no es obligatorio. Lo que diga toda esta gente no es obligatorio. Y eso genera un debilitamiento, ¿no es cierto? Porque nosotros hasta ahora, ¿cuál es la garantía que tenemos? Recurrir en determinados casos y con determinados supuestos que en este momento por ahí no es necesario poder explicar, pero que sí es necesario que los oyentes sepan, ¿no es cierto?, que hay determinados casos que pueden ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y que tenemos como esa garantía de que, llegado el caso, si esta gente llegara a estudiar, podría llegar a expedirse sobre eso, ¿sí? Con este antecedente Fontevecchia, nuestra Corte dice, no es obligatorio. Por lo cual, es un mensaje, ¿no es cierto?, que puede generar zozobra en materia regional, a nivel regional, ¿no?, en lo que es el sistema de protección de derechos humanos. Va a costar, dice un buen poco, ¿eh? Dice. Y sí. Bueno, esperemos. Hace rato que estamos esperando que la corte se expida, exacto, y todavía seguimos esperando. ¿Y eso esperando? ¿Cuánto tiempo podemos seguir esperando? Y los manejos, los tiempos de la corte, y esto es a nivel personal, habla uh-huh. María Eugenia de la Soria, uh-huh. Son muy políticos. O sea, nuestra Corte Suprema tiene lo que se llama un timing político, ¿no es cierto?, de cuándo hablar. La Corte habla a través de sus fallos, pero elige el momento preciso en el cual va a hablar, en el cual va a salir ese fallo. Y eso se pondera, ¿no es cierto?, puertas para adentro. La realidad es que Milagro, al día de hoy, es considerada por muchos una presa política, uh-huh. ¿no es cierto?, por otro sector de la sociedad, no es considerada una presa política, sino que es una persona que está procesada por varias causas, ¿no es cierto?, y que se le dio la prisión preventiva y que tiene que estar adentro. Además, está todavía siendo investigada por un par de causas y en otras causas ya ha sido condenada, fue condenada. Es como compleja esa cuestión. ¿Está? Ahora vamos a hablar de cómo es este derrotero y cómo entender todo este proceso de las causas en las cuales fue condenada, por qué fue condenada y las causas por las cuales todavía, ¿no es cierto?, no tiene condena, pero está sometida a proceso. Significa que está siendo todavía. O sea, esto va a llevar mucho tiempo, doctora. ¿Y sí? Y ya llevamos. ¿Cuántos años? Bueno, ella en el 2016. Uh-huh, un año. Estuvo así. En el 2016 ella es detenida. En el 2016. Se puede decir que fue detenida. Claro, el tema es así. Uh-huh. Déjame que busque mi mi hoy la compañera Sandra Simon, que nos está escuchando, y le mandamos un beso. Un saludo a Sandra Simon. Está escuchando. Estuvo con nosotros un momento. Nos daba, ¿no es cierto?, nos sugería un artículo que nos parece como muy importante y lo, gracias a Dios, lo pudimos imprimir, que es, se llama Un claro desconocimiento del derecho, ¿no? Uh-huh. Es muy nuevito y es de ahora, de el 3 de octubre, o sea, de hoy. Actualizado hace 8 horas. Sí. ¿Qué dice este artículo? Dice que la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy hizo públicas las razones por las que dio marcha atrás con la prisión domiciliaria de Milagro y ordenó que vuelva ¿a dónde? Al penal de Aldo Comedero, a pesar, y acá es lo que veníamos contando hoy, sí, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dicho que el encierro de Milagro en el penal de Aldo Comedero ponía en riesgo su vida. ¿Tá? Este fallo de la Cámara de Apelaciones de Jujuy, que se entiende en algunos que es de redacción especialmente intrincada, relativiza el peso de la medida cautelar de la Corte Interamericana Internacional y considera que quitarle la prisión domiciliaria a Milagro no es respetar el principio de igualdad. Tanto la demora en la divulgación de los argumentos como los argumentos en sí, sostiene esta nota, fueron evaluados por la defensa de Milagro Sala y como uno más de los cientos de hostigamientos que la justicia y el Estado jujeño dedica y dedicó a Milagro. La decisión judicial de enviarla a Milagro a cumplir la detención domiciliaria en una casa de la Ciénaga había sido apelada y llegó a la Cámara de Apelaciones y los abogados de Sala discutieron ante esta Cámara, ¿no es cierto?, las condiciones que los jueces Gastón Merceau y Guillermo Puñén, germanos, habían impuesto a la prisión domiciliaria de su defendida. ¿Cuáles eran estos requisitos para que Milagro estuviera con prisión domiciliaria, Mónica? Eran custodia policial, cámara de seguridad y límites a las visitas, entre otros peros. Inclusive ella tenía doble tobillera de vigilancia, por si una fallaba, ¿no es cierto? Por si una fallaba. Bien. Que estos requisitos, entre otros, no llegarían ni a... Bueno, y le dieron la razón al fiscal de investigación penal número uno, quien había discutido con ello la pertinencia de la decisión de los jueces de sacarla a Milagro del penal de Aldo Comedero, de donde, consideró el fiscal, no debería haber salido. Perfecto. ¿Está? Bien. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Me está mirando. Sí, porque... Clarito esto. No, es largo, pero es importante. También, claro. Pero es importante entender bien, ¿dónde se amparan para revocarle la prisión domiciliaria a Milagro? La Cámara, ¿no es cierto? Esta Cámara en Jujuy que dijo, vuelva Milagro al penal de Alto Comedero. Vas a dejar de estar en esta casa con los guardias, con las cámaras de seguridad, con las tobilleras y te vas a ir al penal de vuelta. ¿En qué se basa la Cámara, ¿no es cierto?, de Apelaciones de Jujuy para llegar a esta decisión? En el caso Fontevecchia, que te había contado al principio. Entonces, esta dice, ¿no es cierto?, se ampara en el fallo de la Corte Suprema, en el que la Corte Suprema relativizó el proceso de resolución de organismos internacionales, y sin embargo, hay una confusión acá, porque la medida cautelar que pide a la habilitación de la prisión domiciliaria Sala no llegó a la Corte Suprema, Mónica, ¿no es cierto? No es igual que el caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no la Comisión, que es la que interviene en la situación de Milagro, le ordenó a la Argentina que revirtiera una sentencia del máximo tribunal judicial. Entonces, fíjate la importancia del fallo Fontevecchia, dictado en febrero de este año, que es el insumo o es el material o es la pata, ¿no es cierto?, donde la Cámara de Jujuy se apoya para decir vuelva Milagro al penal de Alto Comedero. Entonces, viste, es como que todo está conectado con todo, nada sucede porque sí. Perfecto. Y por eso digo que difícil. ¿Y qué pasa si volviese? Y le pasaría algo en la cárcel, porque es por esto que Correa Lie, van a esperar, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero van a esperar que la mate, no la, o sea, se mate o se suicida ahí adentro, ¿qué va a pasar? Si esto sucediera, no sé si está apresurada la pregunta, pero, doctora, por algo que en algún momento lo dijeron para una prisión preventiva. ¿Sabes que hace un tiempo leía una columna periodística, uh-huh, ¿no?, de un periodista que se llama Novarecio? ¿no es cierto? Sí. Bueno, Novarecio decía algo muy parecido a esto que vos estás diciendo. Lo decía con una connotación absolutamente político-ideológica sobre el caso de Milagro Sala. En el derrotero que uno sigue por ahí en los medios, vos vas a ver que hay periodistas que tratan desde un lugar el caso de Milagro Sala y hay periodistas que tratan desde otro lugar el caso de Milagro Sala, ¿no? Uh-huh. O sea, uno nunca en general las posturas son... es imposible que sean puramente objetivas. Siempre hablamos desde lo que somos, hablamos desde el lugar en el cual estamos parados. Así claro. que siempre hay una carga subjetiva, claramente, en todo lo que manifestamos. Bueno, Novarecio planteaba, ¿hay diferencia entre Milagro Sala, acusada de la comisión de varios delitos, e incluso sentenciada por otros, ¿no es cierto?, con cualquier preso que esté en la misma situación en cualquier penal de nuestro país? No, no hay ninguna. Dice la Corte, sostenía Novarecio, Luis Novarecio, dice la Corte Interamericana de que hay que llevarla tiene que ser beneficiada con la prisión domiciliaria por unas cuestiones de salud. Pero ellos entienden que, ¿quiénes entienden? Todo este sector, ¿no es cierto?, que usa la voz de Luis Novarecio para dar su punto de vista. No es diferente a la situación que cualquier persona puede llegar a enfrentar en una situación de encierro. No es una presa política, sostiene él. Es simplemente una presa más. Y se le da el mismo tratamiento que se le da al resto de los presos. Las condiciones de detención en nuestro país ya sabemos que son las peores, que no son óptimas, ¿no es cierto?, que es una situación de sumo estrés, que es absolutamente desagradable y que es algo que en general socava la dignidad de las personas, ¿no es cierto? Y nadie que esté sujeto a proceso debería pasar por las situaciones infrahumanas por las cuales los procesados y los condenados en nuestro país tienen que enfrentar. Pero más allá de esto, sostiene Novarecio en su columna, es igual que cualquier otro procesado. Hay problemas, te dice él, en los penales, y sí hay problemas. A veces suceden cosas en los penales. Y sí, a veces suceden cosas en los penales. ¿Se enferma la gente en los penales? Sí, se enferma la gente en los penales. Pero no es porque sea Milagro Sala y esté siendo perseguida, como sostienen, ¿no es cierto?, por lo pronto, los propios abogados de la dirigente social, perseguida por el gobierno jujeño encabezado por su gobernador, sino que tiene que ver con que ha infringido la ley, te sostiene este sector, ¿no es cierto?, y por eso está siendo sometida a proceso, incluso fue condenada. Perfecto. ¿Está? Bien. Hacemos una breve pausa y regresamos. Ya no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Oh. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Te dejas a la vida, para bien cubierta ves. Solo en mi casa estás y yo ya te coroné. Tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Del mediodía. hora con 40 minutos, se nos va la hora, la vida, el año, en fin. Recién quiero rescatar lo que decía Diego Rotundo. Ella es Milagro Sala y es para mucho una presa más, pero se diferencia de otras, es Milagro Sala. ¿Me equivoco, no, licenciado? Y eso es lo que estábamos por ahí conversando. Ante la postura de determinado sector que la plantea como una detenida más, que debe atravesar el mismo proceso que los demás, nos preguntábamos si de todos los presos o de todas las personas que están detenidas en un penal se habla permanentemente en los medios de comunicación, si de todos los presos se está todo el tiempo con un barroteo de información, condenándola, estigmatizándola por su condición social, si todo el tiempo con las otras personas hay una mirada tan puesta, pareciera que no es una presa más, sin caer en afirmar que sea una presa política, en realidad, sin duda, que hay un tratamiento de la información de Milagro Sala y de la persona de Milagro Sala diferente a la de los otros detenidos. Entonces, en ese sentido, me parece que podríamos decir que no es una presa más igual a los demás. Por ahí, a tener en cuenta otro lado de la moneda, digamos, porque esta postura como aséptica que plantea Novarecio pareciera ser hasta un poco tendenciosa de querer dejar de ver otras cosas que están pasando en relación a la situación de Milagro. María Eugenia. Y además teniendo en cuenta algo que es fundamental y que no podemos dejar de ver, ¿no es cierto?, que es que ella es, ¿no?, miembro del Parlasur. Milagro Sala, ¿no es cierto?, fue electa parlamentaria del Parlasur. Es así como tenemos, por ejemplo, al doctor Sotelo acá. Claro, ella era parlamentaria, es parlamentaria del Parlasur. Entonces, implica también toda una cuestión de cómo juegan los fueros, que hay todo otro debate ahí, ¿no es cierto? Pero que básicamente es importante que hoy entendamos lo siguiente. En enero del 2016, Milagro Sala es detenida por la Fuerza de Seguridad de Jujuy. ¿Por qué es detenida, Mónica? Por un acampe que organiza la Tupac. Está en una plaza de la capital jujeña. La Tupac organiza un acampe, ¿no es cierto? Y esta es denunciada. Es denunciada. Hace el acampe a los pocos días de que había asumido, o sea, al mes, ponele, ¿entendés?, de que asume el ejecutivo de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, ¿está? Hace un acampe. Bueno, y este acampe, ¿por qué fue? ¿Se acuerdan? ¿Qué reclamaron? Estaban en protesta, estaban reclamando, era protesta. Si no recuerdo mal, era por las, no era por inundaciones. Si no recuerdo mal. Lo que yo recuerdo es que no era solo la Tupac, era un acampe de varias organizaciones sociales, donde obviamente la fuerza que tenía o que tiene la Tupac en Jujuy no es la misma que otras, pero no era un acampe solamente de la Tupac. Eran varios otros, otras, bien. Otro. Eran varias bien. Organizaciones sociales. Perfecto. Sí, María Eugenia. Bien. Ahora, el expediente que la mantenía detenida o que la tenía detenida, ¿no es cierto?, con esta prisión que luego se transforma en prisión domiciliaria, que llega hasta la Corte Suprema, que la Corte todavía no dijo, no es por este acampe, Mónica, sino por una causa que le impulsaron, ¿no es cierto?, en diciembre del 2015, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Son estas. Tenía prisión preventiva en tres expedientes distintos que tramitaban en la justicia jujeña, y por lo tanto un fallo favorable de la Corte en una de esas causas no implicaría necesariamente ponerle en donde que la hubiese liberado inmediatamente en ese entonces. Se provoca su detención original en una causa iniciada pocos días después de la asunción de Morales, ¿no? En diciembre del 2015 asume el gobernador, en medio de un conflicto por un plan de, perdón, reempadronamiento de cooperativas. Ese es el núcleo del asunto, anunciado por el gobierno provincial. Entonces, la Red de Organizaciones Sociales, ROS de Jujuy, de la que forma parte la Tupac Amaruc, y es por eso que te dice Diego que era una manifestación masiva, organiza el 14 de diciembre un acampe en la Plaza Belgrano. Y ese acampe dura un mes. Un mes están acampando por este reempadronamiento, ¿no es cierto?, de las cooperativas. ¿Y qué hace esta CAMPE? Provoca una denuncia del fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, contra Sala y contra otros dirigentes sociales. Y el 16 de enero, el juez de feria, o sea, el juez que estaba de turno en las vacaciones, porque en enero, ¿no es cierto?, los juzgados entran en feria, en receso, que es Raúl Gutiérrez, ordena la detención de Sala. ¿Está? Por la comisión de delitos en situación de flagrancia, y ese mismo día pidió licencia por razones de salud el magistrado. Ordenó la detención y pidió licencia por razones de salud. Ahora, el titular del juzgado de control número 1 de la provincia de Jujuy, que es Gastón Mersó, ¿no es cierto?, aceptó el pedido para liberar a Sala el 29 de enero. Acepta el pedido, ¿no es cierto?, y nunca se la escarcela, sin embargo. Y además, este caballero, ¿no es cierto?, el titular del juzgado número 1, Gastón Mersó, subrogó el juzgado de control número 3, en el que pocos días antes se había presentado una denuncia en contra de Sala por asociación ilícita, fraude y extorsión. Y en paralelo, ahí caminando al ladito, ¿no es cierto?, a esta resolución para liberar a Sala por el acampe, Mersó dicta su detención por la causa donde se investiga si lideraba una asociación ilícita. Por eso la líder Tupac Amaruc nunca obtuvo la libertad. Esto es importante marcarlo. ¿Está? Bien, ¿qué pasa? ¿Sobre qué tiene que decidir nuestra Corte Suprema en este caso? El máximo tribunal tiene que decidir si fue bien aplicada la prisión preventiva en la causa en la que se investiga Sala por asociación ilícita. Y en este expediente, el juez Mersó dictó su prisión preventiva en abril del 2016, y su decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que en diciembre del 2015 había sido ampliado por el nuevo gobierno de Morales, lo que habilitó al gobernador Morales a nombrar a 4 de los 9 jueces que decidieron esto con respecto a Milagro Sala. ¿Viste? En paralelo, avanza en la justicia provincial el pedido de excarcelación de Sala por los fueros estos, como que Mónica, como parlamentaria del Mercosur. ¿Tá? Los dos expedientes fueron elevados a la Corte Suprema. La primera en pronunciarse fue la procuradora, Alejandra Gil Carbó. ¿Qué dijo Alejandra Gil Carbó? Que Sala tiene fuero parlamentario y que no había riesgo de que Sala entorpeciera el procedimiento, que se fugara. ¿Está? Por lo que consideraba que la detención de Milagro Sala era ilegal. Ahora, la decisión está en manos de la Corte. Perfecto, clarito. Y esto, ahí te cuento que como me enteré más cosas hoy, muchas más cosas. En este caso, a ver, ¿quién me explica? Se esperaría un tiempo más para ver qué pasa con Milagro, ¿no es cierto, María Eugenia? Claro, sí. A ver, ¿cuál es el camino de los fueros? A ver, perdón. Uh-huh. La expectativa que tienen, digamos, ¿no es cierto?, es esta, uh-huh, el camino de los fueros por ser ella parlamentaria del Mercosur. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se demostraría en ese caso que es ilegal, la detención. Y tendría que quedar ella en libertad en todas sus causas. ¿Quién sostiene esto? ¿Quién dice esto que te acabo de decir? Lo dice Elizabeth Gómez Alcorta, que es una de las abogadas de la líder de la Tupac. Sala fue electa parlamentaria cuando, en las últimas elecciones, y según la ley 27.120, los legisladores del Mercosur gozan de los mismos fueros que los diputados nacionales, es decir, que no pueden ser arrestados, como establece nuestra Constitución Nacional, no pueden ser allanados su domicilio ni sus oficinas. Sin embargo, en distintas instancias la justicia jujeña rechazó esta aplicación. Y ahí la Cámara Nacional Electoral, ojo, atentos, en el fallo Milman, ¿qué hizo? Declaró inconstitucional los fueros para los parlamentarios del Mercosur, ¿no es cierto? En octubre del 2015. Y el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, ¿qué dijo? Sostuvo que ese pronunciamiento no podía pasar desapercibido y rechazó su aplicación. Atentos. Resta saber si la Corte ahora, ¿no es cierto?, va a decir que estos fueros están vigentes o no están vigentes, como señala la Procuradora, o si son inconstitucionales, como resolvió en el 2015 la Cámara Electoral a través del fallo Milman. Bien. Clarito, un balde de agua. Esa era la idea, poder comentar, digamos, esto es en general, sí, ¿no es cierto? Sí. Esto es en general. Uh-huh. Es... en algún punto es preocupante, ¿no?, que el Estado argentino desoiga, uh-huh, lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? La Corte nos da seguridad, la Corte nos da cohesión a nivel internacional, ¿no? Y sabemos que no van a llegar todos los casos a la Corte, no van a llegar todos los casos a la Comisión, tampoco, ¿no es cierto? Pero que es un lugar que nos nuclea como que nos nuclea como Estado argentino, que nos brinda seguridad y en el cual en muchísimos casos ha dado respuestas y da respuestas. Y hasta febrero de este año no se discutía eso, no se discutía la obligatoriedad. Entonces, en algún punto es una enorme osadía o es un retroceso muy profundo el hecho de que nuestra Corte Suprema diga nosotros no le vamos a hacer caso o, hablando en criollo, no le vamos a dar bola a lo que diga, ¿no es cierto?, la Corte. Y nosotros no es, esto para nosotros no es obligatorio. Tenemos que empezar a pensar, ¿no es cierto?, que hay conquistas que en este momento... en materia de protección de derechos humanos y de todo un sistema que nos nuclea y al cual pertenecemos y que ha dado respuestas a nivel regional amplísimas, ¿no es cierto?, y que es fuente de orgullo, nos estamos quedando afuera, nos estamos aislando, nos estamos quedando solos y eso genera incerteza. Bien. Inseguridad también. Claramente, inseguridad. Mucha inseguridad. Exacto. Bien, María Eugenia, doctora María Eugenia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ¿eh? Licenciado Diego Rotundo, igual ya vamos a ir a conocer este lugar en Fontana, ¿eh? Bien, nada más, cerramos con alguna reflexión, ¿cree en la justicia? Uy, qué pregunta, sí, creo en la justicia. Ah, bueno. Creo en la justicia y también creo que a veces hay que ordenarse y organizarse, ¿no es cierto?, para que los reclamos que son justos sean escuchados por la justicia. Yo no creo en una justicia que sea ciega, sorda y muda. Yo creo en una justicia que debe tener los ojos en el pueblo, el oído en el pueblo, ¿no es cierto? Y el corazón, no te olvides. Y el corazón en el pueblo. Y obrar de acuerdo a derecho, ¿no es cierto?, pero también teniendo en cuenta cuál es el contexto social, político e histórico, ¿no?, en el cual ella se va a expresar. Y eso implica también poder poner en sus fallos, ¿no es cierto?, la búsqueda de la justeza. Por más que a veces no se logre la justicia, por lo menos la búsqueda de la justeza. Yo creo en esa utopía, diría Galeano, ¿no es cierto? Creo que es lo único que nos mantiene en este caminar de lo que implica la democracia, el consenso, el respeto de los derechos humanos, el ocuparnos del otro, ¿no es cierto? Y creo que tenemos que poder entender que todo lo que hemos logrado a nivel nacional y a nivel regional, en países que han sido muy castigados por dictaduras muy duras, ¿no es cierto?, como es toda nuestra Latinoamérica tan querida, y en el cual tenemos un sistema que en este momento no es perfecto, porque ningún sistema es perfecto, pero que funciona y que da respuestas, tenemos que prendernos de eso, Mónica, y tenemos que como sociedad poder bregar para decidir... este no es el camino que queremos. Perfecto. ¿No es cierto? No es el aislamiento. Bien, nos vamos, si Dios quiere, hasta el dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Y ya tenemos tema. A ver, yo quiero escuchar, a ver, Diego Rotundo, el tema, a ver. En realidad, creo que una de las primeras veces que tenemos tema con tanta anticipación. Pero todos son buenísimos e interesantes. Pero bueno, ya está definido como tema. Yo creo que sí. A ver. Entonces lo va a decir. Divorcio. Divorcio, ¿quién tiene derecho, la mujer o el hombre? ¿Ese? No, es divorcio. Va a estar relacionado a los movimientos sociales. Ah, bien. Es un tema que... Los movimientos sociales, lo que están haciendo.